desde que nací lo llevé. Lo fui incubando en mi ser, lo ha crecido dentro de mí. Lo siento inmortal, encuentro el camino a seguir. He tardado tiempo en lograr darme cuenta de la razón por la que luchar. Esto que siento por ti arrollará todo aquel que nos intente pisar o romper, nunca podrá impedir. Ahora en todo mi esplendor es cuando descubro el poder que has dado mi vida al querer estar dentro de mí. Ahora es cuando pienso dar todo lo que tengo en mi ser, poder compartir este bien con todo ser mortal. Esto que siento por ti arrollará todo aquel que nos intente pisar o romper, nunca podrá impedir. Nuestra simbiosis quebrar, lo nuestro perdurará hasta el final de los tiempos y más, pues un poder inmortal. Soy consciente y capaz. Está en mí. Soy principio y final. El poder. Soy pasado y futuro. Está en mí. Soy alma inmortal. El poder. Soy consciente y capaz. Soy principio y final. El poder. Soy pasado y futuro. Está en mí. Soy alma inmortal. El poder. Soy consciente y capaz. Está en mí. Soy principio y final. Soy pasado y futuro. Está en mí. Soy alma inmortal. Inicia a mí. Rompiste en mí todos los lazos que puedan hacerme daño. Tu fuerza me ha iluminado y ahora quiero devolverte el favor. Siempre lo he sentido en mi ser, me siento especial al tener este poder que tú me das. Lo voy a cuidar. Ahora es cuando pienso dar todo lo que tengo en mi ser, poder compartir este bien con todo ser mortal. Esto que siento por ti arrollará todo aquel que nos intente pisar o romper, nunca podrán impedir. Nuestra simbiosis cebrar, lo nuestro perdurará hasta el final de los tiempos y más. Es un poder inmortal. Soy consciente y capaz. Está en mí. Soy principio y final. El poder. Soy pasado y futuro. Está en mí. Soy alma inmortal. Viniste a mí. Rompiste mil todos los lazos que puedan hacerme daño. Tu fuerza me ha iluminado y ahora quiero devolverte el favor.